Buenas noches, programa número 538 de Operación Escuchar. No. 538 no. Sí, el último programa de Operación Escuchar había sido el 537. Si bien pasaron muchos años, ese fue el último programa, esa es la cifra correcta. Pasaron exactamente, bueno, no exactamente, 7 años del último, 10 años exactos del inicio. Pero esto ya no es radio. Lamento decirle a Acevedo, lamento ser portador de malas noticias, lamento ser un pájaro de mal agüero. Ya a esta altura está bastante acostumbrado a pesar de lamentarlo, pero bueno. Es mi gracia, uh-huh. Es mi don, mi Hugo mi don. Esto, bien. Esto se edita, uh-huh. Esto después queda afuera, quedó como un personaje gracioso sí. Y brillante. Esto no es radio. Esto no es radio. No es radio, bien, ya me parecía que era apenas un departamento. Sí. Esto es un podcast, así le dicen los chicos ahora. Ajá, podcast, bien. Los millennials dicen, ATR, hagamos un podcast. También escuché que dicen, skere, pero eso no sé qué significa. Es, uno propone, ¿qué tal si hacemos un podcast? Y el otro responde, skere. Ya está, estamos en condiciones bien. De hacer un podcast. Me siento más joven. 2018, bien. Acabo de recuperar el pelo que perdí en estos 7 años sin radio. Y en estos 10 años, una década exacta o clock del inicio de ese mito de la radiofonía mundial. No son 10 años. ¿Cómo? No, pará, vamos de nuevo, son 10 años. Son 10 años. No son 10 años. Empezamos en el 2005. ¿Por qué estamos haciendo esto si no se cumplen 10 años? Son 13 años. ¡Producción! Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Son 13 años. Maximiliano Romero, sí. ¿Cómo era el asunto? Justamente. ¿Cuánto cumplimos? ¿10 o 13? En la primera charla de cómo se gestó esto, sí. El chiste era que, sumado a el mito, ¿no?, de mala suerte, de perdedores, de Operación Escuchar, estaba bueno hacer, digamos, una especie de celebración justo con el aniversario número 13. ¡Claro! De la mala suerte. Yo había entendido eso. Debo haber quedado como un idiota. Bueno, ¿qué va a ser? Igualmente una sola cosa, ya que estamos haciendo podcast y no radio, le pido a Ellen Zweig que no haga la pose de su mano de radio, porque esta pose, digamos que es como la palma para abajo, es su pose de característica radio. Característica de radio, sí, entonces, sí, sí. Bueno, entonces 13 años, estamos cumpliendo 13 años. 13 años, el 14 de noviembre de este año del 2018. Yo hay algo que me acuerdo siempre cuando recuerdo la fecha del comienzo del programa, y es que es el cumpleaños de la mamá de Mansa. De Mansa Esaín, cantante y guitarrista de Valle de Muñecas. Y lo recuerdo porque cada vez que invitábamos a Valle de Muñecas a participar de los festejos de algún nuevo aniversario del programa, él nos decía, es el cumpleaños de mi mamá. Y supongo yo también es el cumpleaños de la mamá de Lulo, ya que Lulo Esaín es el hermano de Mansa. No tiene que ser necesariamente así, pero generalmente es así. Así que un feliz cumpleaños a la señora de Esaín, que no sé cómo se llama, no sé cuál es su nombre de pila. Me parecía raro que cada vez que invitábamos a alguna banda siempre nos decían eso, no, cumpleaños mi madre. Recuerdo cuando nos comunicamos con los Rolling Stones, sí. Que el representante dijo, es el cumpleaños de la madre de Mick Jagger, y le dijimos, ok. Está bien. Happy birthday. Y Mrs. Jagger. Pero era una puntería. Sí. Sabemos, por eso tenemos un calendario completo con todos los cumpleaños de todas las madres del rock de bandas que jamás tocaron en Operación Escuchar. De todas maneras, Valle de Muñecas tocó un par de veces en Operación Escuchar, pero nunca en el aniversario del programa. Así que bueno, vamos a pasar en limpio. 13 años del primer programa de Operación Escuchar, aquella vez fue en Radio Nacional Faro. En la vieja Radio Nacional Faro, que no estaba en la calle Posadas como el viejo Canal 7, pero sí estaba en un estudio en el que ahora solamente hay un piano y se realizan grabaciones. Ya no existe más como estudio de transmisiones de aire habituales, digamos. La radio que luego ocupó el lugar de Nacional Faro, que fue la Rock, pasó a un estudio lindero. Era la RPN, ¿no? Ah, claro, es verdad, entre Radio Nacional Faro y Radio Nacional Rock existió una especie de transición, un tanto fallida, digámoslo, ahora que el tiempo pasó. Fallida pero ordenada. Sí, un tanto. Un tanto fallida, sí. Es cierto, porque si bien no tuvo una programación estable, fue una radio que emitió durante casi un año música de rock nacional. Otro éxito de Gustavo Luteral. Así es. Él fue el director de esa emisora durante ese casi año. Después de esa experiencia surgió la Radio Nacional Rock en el año 2009, me acuerdo. Tal vez recuerden a la vieja Nacional Rock por éxitos de stand-upistas como no recuerdo quiénes, pero seguramente eran talentosísimos haciendo radio. Había también mucho usuario de Twitter haciendo radio. ¿Y por qué no me llamaron? Si yo tuiteaba en esa época. Pero no era un tuitero nacido y criado, por decirlo de alguna manera. Ajá. Entonces, eso que es un eufemismo para judío. No. Yo nací y me crié en este país. Yo no soy israelí. Pero no nació y se crió dentro de esa red social. Usted llegó a esa red social como un recién venido. O sea, era un señor calvo haciéndose el joven. Esa es la traducción. Si usted lo quiere ver así. Bueno, eso ya lo hacían, pero sin escuchar. Sí, es verdad, pero la gente que dirigía los destinos de esa emisora no lo veían de esa manera. Entonces, ¿vamos a triunfar como triunfamos haciendo radio con este podcast? No creo. Yo creo que nuestra experiencia en radio solamente promete un nuevo fracaso en este nuevo formato. Yo no tengo fe para superar me gustó muchísimo esa conjugación de yo no tengo fe. Me hizo acordar mucho al chiste del agradecido somos nosotros, en el que se mezclan la primera del singular y la primera del plural en una misma oración. Me gustó, quiero rescatarlo. Nosotros sí. Me tengo fe. Bien. Para fracasar aún más que Faro, que era una radio que llegaba con viento a favor a 3 cuadras a la redonda. Entonces, hacer radio en un horario marginal, en una radio marginal, pasando bandas marginales, haciendo un estilo ya marginal en esa época, era una garantía de fracaso casi de 100%. En este caso, hacer un podcast acerca de un programa de radio que prácticamente no tuvo oyentes, y el podcast ya es un formato elitista, se podría decir. Mire usted. Un formato para pocos. Ajá. Bueno, hacer un formato para pocos sobre un programa para muy pocos es un fracaso estrepitoso del cual ya me enorgullezco. Si esto fuera un programa de radio, aquí anunciaríamos una canción, y esa canción seguramente sería Bad Cover Version de Pulp.